Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí continuamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, en esta radio pequeña y coqueta. Y en las dos próximas horas te hará compañía el programa Movida la Cantina, un programa que en los últimos días tengo un cacao en la cabeza porque ya no me acuerdo ni cuándo se emite, en teoría en su horario original. Lo que sí me acuerdo es que es un programa que desde hace muchos años intenta traerte, intenta acompañarte con la mejor música de los años 60 y 70. Que el día ha cambiado de repente, se ha puesto bastante frío, incluso ha llovido, y qué mejor que estar dos horitas pues en casa o en el trabajo calentitos, escuchando música ahí de fondo, ahí. Ahí sin molestar demasiado quiero estar yo. Y claro que sí, desde hace ya tantos años, emitiendo ¿desde dónde? Desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley. Movida la Cantina, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. welcome Hampton. And welcome to everyone watching on TV. I hope you're having a good time there, drinking a few beers, smoking a few joints at home with you. All right. Let's spend the night together. Bajo mi pulgar y vamos a pasar la noche juntos, los Rolling Stone en directo, empezando el programa de Movida la Cantina en el día de hoy. Este era el cuarto trabajo de este grupo. Estaban, bueno, iban a empezar la gira europea, acaban de acabar la gira americana y sacaron este disco que funcionó bastante bien y que empezaba con estos dos temas. Pues nada, aquí estamos en Radio Crash y en Movida la Cantina. Hoy es 23 de diciembre del año 2020 y no es un día cualquiera porque ayer, día 22, pues fue el día del sorteo de la Lotería de Navidad y vamos a hacer un pequeño montaje porque, bueno, montaje no, el gordo fue el 72.897, repito por el interés, 72.897, y nosotros, el número que jugaba la emisora este año era el 59.297, ya veis que la terminación, los dos números últimos coinciden, por lo tanto, a toda la gente que, de verdad, me estoy emocionando, no sé si podré acabar, que comprasteis papeletas de la emisora. Os han tocado 24 euros por papeleta. Sí, 6 por 4, 24. Ya os informaremos dentro de poco cómo haremos para pagar la lotería. Me imagino que en la próxima semana ya por, bueno, los medios de comunicación, Facebook y todas esas cosas, carteles en la emisora, bueno, vais a estar informados de sobra y muy pronto, pues ya os diremos cómo podemos pagaros la lotería. Que la pagamos, ¿eh? Que no es la primera vez que ha tocado, ¿eh? O sea que, por lo tanto, de verdad, esto sí que lo digo en serio, muchas gracias por colaborar con una papeleta, con dos, con las que sean. Además, como escogí yo el número, me quito un peso de encima enorme. Y nada, muchas, muchas felicidades y muchas gracias a todos. Y venga, y vamos a continuar aquí. Estoy con vosotros, pues eso, dos horitas hasta las 6:30 de la tarde. Recuerda, Movida en la Cantina, Radio Crash 105 de la FM. Uy, ¿quién da más? pues bueno, acabo de escuchar que sería del programa que había en Televisión Española. No sé si os acordáis del programa de informe semanal, que hubiese sido de ese programa, por lo menos en la sintonía, si no hubiese existido este trabajo del grupo Supertramp, publicado en el año 1974, ese crimen del siglo. Empezó con un super clásico, uno de sus temas ya que los acompañaría para siempre, aquel Skull, y empezado pues es bueno el siguiente tema, este Bloody Well Right. Y bueno, la verdad que este disco pues tiene, si son 8 temas, 4 o 5 son de esos que cuando los escuchas sabes que son de Supertramp. Además, siempre tuvo un sonido bastante definido, por lo menos en sus temas más conocidos, en sus discos más conocidos. Me acuerdo que ahora, cuestión de un par de años, os traje su primer trabajo, que no tenía nada que ver en cuestión de sonido con lo que estábamos acostumbrados a posterior, ¿no? Pero desde luego, el primer disco de Supertramp, aunque no es muy conocido, es un gran disco. Lo que pasa que, claro, empezamos a conocerlos pues con discos como este, como el Crown Century, el Breakfast in America, Even in the Quietest Moment. Pero bueno, aquí tenemos, repito, este Crimen del Siglo. Y después de este Bloody Well Right, vamos con otro de estos temas maravillosos, este Hide in Yourself. Supertramp. Thank you. estaba yo pensando que Supertramp, o los amas o los odias. Y como hacía tiempo que no los traía al programa de Movida en la Cantina, y es un disco tan tan bueno, pues venga, no vamos a reparar en gastos. Otro superclásico del mismo LP, el corte número 5. Estaba yo pensando, bueno, cada uno, pues, hombre, no es mucho dinero. Bueno, depende de las papeletas que cada uno haya cogido, ¿no? Pero en mi caso, ya sé lo que voy a hacer con lo poco que me ha tocado. Pues voy a comprar música. Es más, ya lo tengo encargado, ¿eh? Hay que consumir música. Entre todos los sectores afectados por la pandemia, desde luego, el del espectáculo, el de la música es uno de ellos, ¿no? Y bueno, hay que consumir música, y si puede ser en formato físico, mucho mejor. Por lo tanto, yo ya he encargado algo de música, no voy a decir el qué, pero que va a sonar seguramente, si puedo, ya en el próximo programa que haga de Movida en la Cantina. No sé, con esto de los horarios, últimamente en este mes yo creo que he hecho todos los programas los martes hacia las 8 era más o menos. Ayer no pude venir, entonces un compañero me ha dejado colarme en este horario y estoy haciendo el programa en estas 2 horas de emisión, ¿no? y por eso vamos a animar a todo el mundo a que consuma, si puede ser, música en formato físico. Y por ejemplo, uno de esos discos que podríamos comprar, porque vale la pena, es nuestro siguiente grupo que va a sonar. Reconozco que es un grupo que conocía, pero que en este año pues lo he vuelto a redescubrir. Conocía canciones, conocía algún disco que tenía, pero he hecho que la discografía de esta formación ocupe un huequito más importante en mi casa. Hablamos del grupo británico The Kings, que tuvimos la oportunidad de verlos en Gijón en la década de los 80, y os comentaba yo que sin saberlo los había visto la última vez que actuaron en España, fue en el festival aquel del Sacobeo, que fue en el 90 y muy poco, ¿no? Pues esa fue la última vez que los hermanos Davis actuaron en España. Y uno de esos trabajos grandes que tienen esta formación es este del año 1969, me parece, Arthur, el declive y la caída del Imperio Británico. En este disco, pues eso, queda claro el talento que tenía en aquellos años Ray Davies a la hora de componer los temas de los Kings, una elegancia y una clase que se ve reflejada en la mayoría de sus trabajos. Este disco está un poco inspirado pues en lo que fue el declive, un poco dicen, de Inglaterra en la posguerra, ¿no? Y después de este Victoria, pues vamos a escuchar un tema donde se refleja un poco este ambiente militar. Sir, ¿cómo es? Yes, sir, no, sir. The Kings. Yes, sir, no, sir. And don't you ever leave. Oh, lay down, Sally, and rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Soon. I've been trying all night long. No hay nada malo en desear que te quedes conmigo. Ya sé que tienes que ir a alguna parte, pero ¿por qué no te pones cómoda y te quedas conmigo? No te vayas nunca. Relájate, Sally, y descansa en mis brazos. ¿No crees que te iría bien hablar con alguien? No tienes por qué irte tan pronto. Llevo toda la noche intentando hablar contigo. Es pronto para que salga el sol y aún nos queda la luna y las estrellas bajo los cielos del terciopelo. Lo único que importa es el amor. ¿No quieres quedarte conmigo? Relájate, Sally, y descansa en mis brazos. ¿No crees que te iría bien hablar con alguien? No tienes por qué irte tan pronto. Quiero ver la luz de la mañana, teñirte de ensueño el rostro, así que no te vayas ni digas adiós. Deja de lado tus problemas y quédate conmigo. No te vayas nunca. ¿No crees que te iría bien hablar con alguien? No tienes por qué irte tan pronto. Llevo toda la noche intentando hablar contigo. Esta es la letra, la traducción de este Lay Don Sally, un tema que interpretó Eric Clapton, que venía incluido en ese LP exitoso, ese Slowhand, publicado en el año 1977. Y no hay que ser muy listo para darse cuenta de que no era Eric Clapton el que estaba interpretando este tema, sino es el guitarrista Kerwer Dersby. Este es un disco homenaje, que ya os hablé hace muchos años de él. Este es del año 1999 y es un disco tributo al Mano Lenta. Tenemos gente como Coco Taylor, Otis Clay, Bob Dylan, Buddy Guy, Otis Rush, Paynton Perkins. Ya veis que algunos han fallecido. Por ejemplo, Coco Taylor ya no está con nosotros hace años, Paynton Perkins tampoco, ¿no? También sale Derek Trax, el guitarrista. Pero bueno, es un buen disco homenaje. Pues hacen los clásicos del repertorio por aquellos años de Clapton, ¿no? Blues Power, Wonderful Tonight, Before You Accuse Me, de Bob Dylan. Este es original de Bob Dylan, este Before You Accuse Me. Lo que pasa es que Eric Clapton lo popularizó. O Love, bueno. Y el siguiente tema que vamos a escuchar, si os parece, que luego os leeré la letra, es este Strength Brief, o Brief, o como se pronuncie. Es un tema del primer LP del grupo Cream, publicado en el año 1969, si no me equivoco. The Real Girls. Inside of you, she's a extraña poción, niña, la que llevas dentro. Es una mala bruja de azul eléctrico. A su loca manera se enamora de ti. ¿Y ahora qué vas a hacer? Extraña poción, niña, la que llevas dentro. Es como un demonio afanándose en pegamento. Si no vigilas, se te pegará a ti. ¿Cómo puedes ser tan tonto? Extraña poción, niña, la que llevas dentro. Es una barca en medio del mar, embravecido. Montaría un numerito para distraerte y que te aburrieras, algo así. Es que estaba leyéndolo mal ahora, ¿eh? Estaba ahí. Pues nada, esta es la letra, eso, de este Strange Bluff, algo así, pronunciado por el grandísimo Mr. Buddy Guy. Y aquí continuamos, llevamos, ¿cuántos? Pues 55 minutitos justos ahora de programa de Movida en la Cantina. Recordarte que esto es un programa que se emite normalmente los miércoles de 11:30 a 1:30 de la madrugada, pero por culpa del confinamiento, pues intentamos colarnos cuando podemos, ¿no? Me acaba de sonar el teléfono otra vez por el tema de la lotería. No me ha dado tiempo a cogerlo. Pido perdón. Lo he descolgado y no escuché a nadie. Repito, la próxima semana avisaremos por redes sociales, como podamos, de cuándo podéis empezar a cobrar la lotería. También pondremos aquí un cartel afuera avisando de esos días y de esos horarios para poder cobrar lo que os corresponde por haber comprado ese número, ese 59.297. Ya sabéis que son 24 euros ganados por papeleta. Y vamos a... Bueno, me permití, para que suene ahora, pues una pequeña licencia, el comodín del público, llámalo como tú quieras. Hold on. ¿Y por qué tiré del comodín del público para que sonase este grupo? Bueno, pues que encontré el disco por casa. Y no es de los 60 ni de los 70, esta banda americana, concretamente de la ciudad de Nueva York, pues este disco es de eso, de mediados de los 80, tendría que mirarlo, de Brandos. Aquí son como cuarteto, solamente queda en activo, aunque el grupo no se ha disuelto, parece ser su guitarrista y su cantante, que es Nick Cave, algo así, ¿no? Y me extraña el buen sonido de este vinilo, al igual que la otra semana que os traje el grupo, ¿cuáles eran? The Lone Riders. Pues me extraña su buen sonido, porque también tuvo una infancia bastante dura. Era de un bar donde trabajé yo, y claro, cuando ponías un vinilo había prisa, dejabas a lo mejor el disco fuera, le podía caer cualquier cosa. Y por eso me alegro de que a día de hoy siga sonando la mar de bien de Brandos. El título que escuchamos fue uno, sí, tal vez uno de sus primeros éxitos, perdón, tengo que ir a beber. Gettysburg, ¿qué es esto? Es una de las batallas más sangrientas que hubo en la Guerra Civil estadounidense. Como os lo recuerdo yo, porque yo como de memoria ando bien, fue una batalla que se celebró el 1 y el 3 de julio del año 1863. Yo no sé si el día 2 era domingo, pero la batalla fue el día 1 y el día 3 de ese año. Ganaron los federales, se calcula que murieron más de 30.000 personas en esa batalla, en esa ciudad, en el estado de Pensilvania. Y la siguiente canción que voy a poner de los Brandos, os digo el título ahora, os puedo garantizar de que no murió nadie en esta canción, y se llama A Mother of Survival. Recordar, el grupo de Brandos, sonidos de los 80. Yeah. Ahora música en español, esto ya, ¿eh? Porque ya sabes que no tengo nada contra la música en español, pero reconozco que no es lo que más consumo habitualmente, pero siempre es un placer traer formaciones como los del Tonos, con Hendrik al frente, el alma de esta formación que vio empezar pues ya casi a finales de los 80. Yo me acuerdo, ya os lo comenté alguna vez, que fue el primer grupo, por suerte no se acordaba, el primer grupo o al primer músico que entrevisté para este Movida en la Cantina. Ojo, estamos hablando ya de eso, de principios de los 90, en la discoteca 4 en Avilés. Siempre me acordaré también, antes del ensayo iba yo acojonado ahí con esa grabadora ahí, con celo ahí pegado, Radio Crash. No, me atendió de maravilla, dos veces lo atendí, ¿no? Y también, no sé si lo comenté, porque eso, claro, nos volvimos a cruzar en el camino pues hace año y medio en la ciudad de Córdoba. Iban a actuar y por mención de una amiga y de un amigo que es fanático de ellos en común, pues fui a verlos en directo y tuve la suerte de tomar unas cervezas artesanales. Hendrik es un fanático de las cervezas artesanales, ¿no? Y bueno, pues ahí estábamos hablando, le dije, oye, ¿tú no te acuerdas que yo te entrevisté? Y, claro, no se acordaba, por suerte, pero sí me gustaría volver algún día a poder hacerle una entrevista, ¿no? Porque estoy seguro que dentro de poco alguna vez nos volveremos a encontrar. Están ahí muy cerquita, en nuestra Cantabria amiga, ¿no? Y venga, después de este tema clásico de su primera época, pues vamos a escuchar uno de sus últimos trabajos. Ya lo puse aquí, es de su penúltimo LP, tendrá eso, un par de años, no más, y se llama El Sur. Y contaba un poco eso, esos vientos del sur que a veces te hacen un poco la cabeza chiflar, ¿no? Aquí diríamos el viento del norte, ¿no? El viento gallego. Los del Tono, sea lo que sea, de donde venga el viento. Parece un buen día para quemar tu casa y también la mía. Sabes bien que hablarme de según qué cosas es como quitarle el seguro a un obús. Soy de Gatillo, más bien rojo, y no me siento inclinado a respetar viejos tabúes como tú. Voy a dejar que cuentes hasta cinco antes de entrar y darle fuego a este cinco. Sigue así brillando hasta el último rescoldo, emperador de Oxford. sido y marfil. Brilla un diamante entre el lodo mientras luchas codo a codo con la reina y el alfil. Baila una vez más sobre el escombro incandescente como solamente tú fuiste capaz. Ruge el sol. Se da vuelta, escupe fósforo en brillante ignición. Espíritus de oro resistente al deterioro en un mundo de imparable corrupción. Baila una vez más sobre el escombro incandescente como solamente tú fuiste capaz. Sopla el sur. Antes escuchábamos a los Deltonos desde Cantabria y bueno, yo creo que ahora tenía que sonar algo de aquí, ¿no? Hay que consumir música autóctona. Este disco fue grabado en el año 1997 en los estudios Moonlight y es el grupo de Rhythm and Blues Los Osos. Estoy seguro que muchos de vosotros los conocéis o conocíais algunos de los componentes. Por ejemplo, a la voz tenemos, como no, a Roberto Egocheaga, más conocido como Robert Savoy. Luego teníamos al bajo a Mauro Regueiro. Luego teníamos a la guitarra, ese trabajo increíble de Yayo Salagre, luego tenemos a la batería también, como no, a Manolo, que era el que tuvo durante muchos años el Graffiti, si no me equivoco, ¿no? Pues aquí tenemos este buen trabajo de esta banda de Gijón. Repito, Los Osos. En esta foto pues vemos a los miembros en blanco y negro. Yo juraría que es el, tiene toda la pinta de ser el primer Savoy, si no me equivoco. Repito, año 1997. Hemos escuchado una introducción, Lorena, instrumental, y luego este clásico de Elmore James, este That's My Broom. Y si os parece, pues vamos a escuchar la versión 150.420 del clásico de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. You don't know that well. Getting you. Si recordáis, a la cuestión de hora y media, cuando despegaba este programa, pues lo empezamos escuchando a los Rolling Stones en directo, un trabajo publicado en el año 1981, Still Life. Y ahora hemos escuchado al grupo también británico Fleetwood Mac, un trabajo publicado pues un año antes, en el año 1980. En este doble LP pues encontramos grandes clásicos de esta formación. Ya se había publicado el... ¿Cómo se llama? Uy, el Dreams, es que ahora tengo un cacao. Sí, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos el Monday Morning, el See You Love Me, que es el que hemos escuchado ahora, Sarah, Never Going Back Again, Don't Let Me Down Again, Go Your Own Way, Don't Stop. Bueno, más o menos los clásicos de esta gran banda, ¿no? Y precisamente, pues vamos a escuchar la canción que daba título a ese LP, el más conocido del grupo Fleetwood Mac y uno de los discos que más ha vendido, ¿no? Este Dreams. No, a veces me di cuenta ahora, perdón, qué cacao. El disco es Rumors. El disco de Fleetwood Mac es Rumors y el tema Dreams, si no me equivoco, pues sale en ese LP. Ahí. Don't let it Bueno, y ahora si me vais a permitir, mientras hablo con vosotros, estoy levantando el brazo del tocadiscos, la aguja, le estoy dando la vuelta al vinilo, porque me apetece escuchar un tema que hacía bastante que no escuchaba, de este doble vinilo. Recordamos la formación Fleetwood Mac, cuando en el año 1967 Peter Green, al que por desgracia dijimos adiós hace unos pocos meses, formase esta banda, pues eso, o sea, se consolidaron como una de las grandes bandas de Inglaterra en aquellos años. No tenía nada que ver el sonido del principio, aquella formación que hacían blues, y luego se transformaron en unos sonidos más fáciles de escuchar, y bueno, vino el éxito, Steve Nicks, bueno, muchas cosas. Por cierto, Steve Nicks tiene una biografía que no sé por qué me da, que tiene una pinta de ser muy, pero que muy interesante. Pues venga, os dejamos con Fleetwood Mac y con esta canción, que me acuerdo ahora de memoria, con el título de Sara, me acuerdo de tres canciones, una de Bob Dylan, otra de Thin Lizzy y esta de Fleetwood Mac, y las tres me parecen preciosas. Never told me about the fire. acaba de pasar una cosa muy, muy graciosa. Justo cuando empezaba a sonar el tema de Sara, sonaba el teléfono. Y como ya sonó varias veces para el tema de la lotería, bueno, lo descolgué. Oye, si llaman, se descuelga. Para eso está el 985-14-23-45, el teléfono de esta emisora. Ya tardaron como 2 segundos sin contestar. Y de repente oigo una voz que dice: hola, muy buenas tardes, perdona que le moleste. Soy el comercial de Pi Censura. Y le llamaba por él y dije: mira, perdona, es que estás llamando a una emisora de radio y estoy haciendo un programa en directo, no te puedo atender. Yo con educación. Y él dijo así algo como: ah, sí. Hombre, me imagino que se lo habrá creído. No creo que nadie ponga como excusa que estás haciendo un programa en directo de radio para no atender a una persona. Pero bueno, para eso está el teléfono, para que funcione, para que suene, para que llaméis a esta emisora. Que si queréis participar, queréis hacer un programa, tanto a nivel individual como de cualquier asociación, el 985-14-23-45, o bueno, ya sabéis que hoy en día hay 800 maneras de ponerse en contacto con esta emisora. Vamos a llegar ya a los últimos minutos del programa. Dejamos a Fleetwood Mac. Voy a parar el vinilo ahora, que el pobre está aquí dando vueltas sin Tonyson. Y venga, ¿os acordáis de aquella canción de Koz que decía algo así como: las chicas son guerreras? Desde luego, de esas rockeras de los años 70, sin duda alguna, Susy 4 es una de las más importantes, este Can the Can. Además, hace poco estaba leyendo un artículo de ella. Sigue en activo, sigue haciendo conciertos, por ahí algún bolo. Vive en España o tiene una casa en España, por el sur, disfrutando de su merecida jubilación y del solillo, ¿no? Y esas cosas, pues desde luego que da gusto de vez en cuando pues escuchar a esta excelente cantante ahí con su vestido de cuero negro ahí en la portada y su melena. Susy 4, Essential, el título de este recopilatorio. Y si os parece, vamos a escuchar ahora a Paul McCartney haciendo una versión, un disco que se publicó hace años, era un pequeño homenaje al legado del sello Sun Records, y Paul McCartney se apuntaba y hacía este That's All Right. Here we go. One, two, three. Well, that's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama. Any way you do, that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy be fooling with, she ain't no guy for you. That's all. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. It's alright, mama. Bueno, Paul McCartney es noticia porque acaba de publicar, me parece, un disco que grabó en su casa, en su estudio, durante la pandemia. No me acuerdo ahora del título, pero seguramente que, como todo lo que hace este músico, pues por lo menos tendrá un notable alto. Y vamos a continuar con este disco porque me quedan pocos minutitos y tampoco nos vamos a complicar. Aquí tengo el CD, repito, de este Sun Record Company, Good Rockin' Tonight, el legado de Sun Records, Memphis, Tennessee. Ahí estuvieron pues muchos de los artistas claves en la historia del rock and roll, sobre todo en sus comienzos, Carl Perkins, Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lewis. Y venga, otros que se apuntaron a la fiesta fueron el guitarrista Jeff Beck y Chrissie Hynde, la cantante de Pretenders, e interpretaron este Mystery Train. Mystery Train. got more black trail. Got the mama baby and you go. Aquí ha llegado el programa de Movida en la Cantina esta semana. Como siempre, agradeceros vuestra compañía anónima y esperando que la música que ha sonado en el día de hoy sea de vuestro agrado. También agradecer una vez más, nunca me cansaré, dar las gracias a toda esa gente que nos compró lotería y que os habéis llevado una pequeñita alegría, una alegría de 24 euros por décimo. We'll be right back. parte, nada más recordar que esto es Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Nos vemos, nos encontramos la próxima semana y sobre todo, no olvidar mineralizaros y vitaminizaros. Hasta la próxima.